Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La comunicación ahora es con el presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay, con Alfredo Antía. Buen día, Alfredo, bienvenido. ¿Qué tal, Jorge Méndez? ¿Cómo estás? Muy bien. Un gusto, un placer encontrarme con tu audiencia. Bueno, bien, queriendo saber, sabemos que por allí estos días han sido de muchas reuniones, conversaciones, ¿por qué no tener que ir fijando posición sobre temas importantes para el país? Y para entrar en tema, justamente, llegó la propuesta de China de un tratado de libre comercio, y eso afecta directamente a la industria del Uruguay, y supongo que, no sé si ya fijaron posición institucionalmente, pero seguramente ha sido un tema que ha estado arriba de la mesa para conversar entre ustedes, la gente de la industria. Sí, por supuesto. ¿Qué tal vez? Realmente Uruguay venía trabajando esta idea ya desde hace mucho tiempo, incluso de gobiernos anteriores, y el anuncio de la flexibilización del Mercosur estaba arriba de la mesa, no obstante llega la noticia y no deja ser una gran movida de piso y una sensación en el estómago de cómo estamos frente a la potencialidad de oportunidades de desarrollo para el país y asimismo de asuntos que hay que cuidar, que hay que mirar con lupa para tratar de que todo sea ganar-ganar. Es una suerte de contrato con el mundo, porque este es el primer país en bienes industriales, va a ser el líder del siglo XXI, como en una época fueron los británicos, en el siglo XX fueron claramente los americanos, el siglo XXI va a ser dominado por China y prácticamente vende de todo. Claro, necesita también cosas del Uruguay y seguramente viene porque requiere de esa soberanía alimentaria que le permita asegurarse distintos mercados desde donde su gente no vaya a tener dificultades, porque es mucha y estamos hablando de 1.300 millones de personas y una superficie de producción de bienes alimentarios que si bien es importante, fíjense que se habla de 1.000.000 de kilómetros cuadrados que tiene China de tierra para ser producida, y el Uruguay, en el mismo sentido, tiene 140.000, 150.000. Es decir, tampoco nosotros somos tan chicos, estamos hablando de 14-15% de la superficie de China como frontera agrícola para poder ser, digamos, sustancia que permita la producción de alimentos, que es lo que esencialmente vienen a buscar a esta región. Entonces, un escenario de posibilidades para el sector agroexportador y un escenario, digamos, donde debemos mirar fino lo que es la industria instalada tanto para el mercado interno como para el mercado de preferencia, que esencialmente es el Mercosur, y no es menor lo que Uruguay está exportando también a México, y tratar de que, bueno, la mayoría de los actores queden en la fotografía. De golpe tendremos que recorrer un camino donde algunos sectores podrán encontrar una suerte de reconversión, lo dice el propio presidente de la República cuando hace este anuncio. También en los contratos de este tipo se fijan, digamos, límites o excepciones o tiempos para que los cambios y las reconversiones sean posibles, porque acá está en juego la suerte no solo de empresas, sino también de sus trabajadores. Y por cierto, que hay que tratar de que todos aparezcan en la foto del futuro y que en la foto del futuro aparezcan más trabajadores y más empresas y más oportunidades de desarrollo para el país. Es un poco aquello de la frazada corta, ¿no? Evitar taparnos la cabeza y que nos quede los pies de afuera, porque en definitiva generamos un gran mercado, generamos venta de muchos productos desde aquí para allá, pero también van a empezar a entrar productos chinos que a China le interesa que se impongan dentro del mercado local y del consumo local, productos que van a terminar de alguna forma también en algunos rubros compitiendo con los propios productos uruguayos. Por ahí está la definición de la cosa, ¿no? Sí, hay un digamos un margen importante a la complementariedad, ¿verdad? Es decir, hay que ver que la industria uruguaya ya ha sido muy zarandeada, digamos, por lo que ha sido la integración, porque más allá de la falta de acuerdos comerciales, ya el propio Mercosur generó, digamos, la necesidad de adaptación a un mundo más global, y lo que queda, digamos, de la malla industrial uruguaya es lo que ha logrado encontrar su nicho para producir cosas que de algún modo tienen el poder de continuar siendo competitivas, ¿no? Vemos que claramente todo lo que es el sector agroexportador tiene, digamos, un presente y una potencialidad muy grande. Después están los bienes industriales, propiamente dichos, que se hacen a partir de insumos que se importan muchas veces y que se le agrega valor en el país. Por ejemplo, hablemos de lo que son las preformas de plástico con las que se fabrican las botellas de refrescos. Acá en el Uruguay hay una producción muy importante que se exporta tanto para Argentina como para Brasil, como para otros mercados. Tenemos producción de laminados de plástico, de medicamentos, de varios, digamos, sectores que producen, empresas que producen autopartes, ¿verdad?, para armadoras de vehículos en los distintos países del Mercosur, productos químicos, fertilizantes, tripas de colágeno, bueno, y por supuesto la fuerza que tienen los productos de origen agroindustrial, en primer lugar la carne, la leche en polvo, pero ahí hay que incluir, por cierto, la llegada de la celulosa, las maderas, y algunos productos que sería muy interesante que, dadas las condiciones competitivas, si las mejoramos, se pueda agregar más valor acá en el país y se puedan, digamos, generar más oportunidades de trabajo en la medida que el producto final tenga mayor preparación. Vemos, por ejemplo, esos camiones que llegan al puerto de Montevideo cargados de troncos, que uno dice, bueno, cuando las condiciones del valor de la energía y el peso de la estructura del Estado sobre la competencia y la preparación de nuestra gente, porque ahí hay otro aspecto que es muy importante a señalar, ¿no? El otro día me decía un colega, dime qué sabe hacer tu gente y te diré que produce tu país y que exporta. Nosotros en materia educativa tenemos una carencia importante porque estamos con registros muy bajos, incluso en América Latina, de producción de jóvenes con conocimiento. Pero fíjese que estamos hablando que 6 de cada 10 chiquilines no terminan el liceo. Es un número que, así como tenemos cosas para enorgullecernos, en este caso, para preocuparnos tenemos, también. Sí, muchos deberes para tratar de cambiar la realidad. En esta semana también tuviste un mano a mano con el presidente de la República. Bueno, sí, hablamos de varios asuntos, no de este, porque en realidad a mí me tocó estar allí un día lunes, y fue el lunes de noche que el presidente recibió la comunicación del gobierno chino, de modo que él, cuando a la vez ahora de la tarde, cuando me tocó estar ahí, él no sabía nada de esto, de esta respuesta. De modo que la agenda fue por otro lado, fue por la preocupación que tenemos en el ángulo de lo que es esencialmente lo que se ha estado discutiendo en estos días en la prensa, que es cómo creemos nosotros que deben ser las relaciones laborales y el sistema de fijación de salarios en el país, que tiene que tener cambios que permitan una convivencia entre las empresas más chicas y las empresas más grandes, porque acá en el Uruguay los salarios son únicos y nacionales. Es decir, una empresa de Maldonado, una empresa de Salto o una empresa de Montevideo debe pagar, si está en el mismo rubro, el mismo salario y la misma condición salarial, es decir, los beneficios que se establezcan en esa rama. Y muchas veces hay muchas diferencias en lo que tiene que ver. Por lo pronto, una empresa de Maldonado está a 150 kilómetros de Montevideo, es decir, tiene que pagar para llegar al principal mercado, que es la capital. Ni que digo si es de Salto o si es de Paysandú, es decir, está más lejos de los lugares de consumo. Está, digamos, inserta en otra realidad. Por ejemplo, en el litoral, ahora lo estamos viendo, se va a abrir la frontera y tienen un nivel de competencia durísima con los precios que existen del otro lado. Es decir, nosotros entendemos que acá hay que tratar de recorrer un camino que es de toda lógica, que es que el sistema no puede tratar en forma igualitaria a quienes son distintos. Porque es distinta una empresa de 5, de 10, de 20, que una empresa de 100 o de 500. Sin embargo, a todas les cae el mismo decreto obligatorio. Y esto que estoy diciendo no solamente va, digamos, en contra de la lógica, de la racionalidad y de la justicia, sino que además está violando algunos aspectos de los convenios internacionales de trabajo que el propio país ha firmado y, por lo tanto, debe reformar en la ley de negociación colectiva. Es un poco, digamos, la temática que nosotros le llevamos al presidente, y es el motivo por el cual está en discusión pública esto. El asunto es que tuvo más notoriedad un detalle del proyecto. El proyecto, bueno, antes de hablar de ese detalle, el proyecto incluye otras cosas, que incluye aspectos tributarios, para decirlo en sencillo, afloje de cincha a las pequeñas y medianas empresas. Fíjense que una empresa, por ejemplo, que factura $200,000 anuales, paga el 3.3% de su venta, es decir, de ese dinero, $6,600, de impuesto a la renta. Ahora factura 201.000, es decir, se pasa por uno y pasa a tributar el 9%. Es decir, pasa a pagar $18,000. Es un concepto tan errado de castigo al crecimiento, en vez de hacer un régimen progresional. Y esto viene de años así. Y esto hay que cambiarlo, porque las empresas chicas son las que tienen más posibilidades en este momento, donde se necesita tanto el empleo, de empezar a retomar, ¿verdad? Se lo pongo como ejemplo de uno de los cambios que propusimos, pero propusimos varios. Por ejemplo, las empresas hoy no pueden descontar impuestos a la renta, los procesos educativos, contratar, digamos, empresas estas de capacitación para mejorar el nivel de formación de sus funcionarios, lo pueden descontar de la renta. Uh-huh. Entonces, ¿qué estímulo hay para que estas empresas crezcan? Algunas cosas parecen chicas, pero sumadas resultan importantes. Y agregamos, al final, porque esta discusión nosotros la venimos teniendo desde hace muchos meses, al final de todo, y visto aquella noticia que nos interpeló a todos cuando prendemos el informativo y dicen 200.000 uruguayos o 220.000 uruguayos se anotaron en los jornales solidarios, y nos quedamos un poco medio mudos, justo estábamos trabajando en una mesa cuando vemos eso, y dijimos, ¿y nosotros no podríamos del sector privado ofrecer un mecanismo similar para tratar de mover a la rueda y que una vez pase el tiempo, X tiempo con garantías, con lo que corresponde para que nadie se haga el vivo, que esos funcionarios, si la empresa anda bien, pasan a la planilla con todos los beneficios y con el salario de que corresponde a la categoría en la que ingresan? Ese fue un planteo crudo que hicimos. Bueno, recibió palos por todos lados. A ver, Alfredo, déjame ver si te entendí bien. El razonamiento que ustedes hicieron, que los jornales solidarios generan una remuneración, ¿sí?, que no es... No es el cumplimiento exacto de lo que indica el salario mínimo. Por supuesto. Sino que esa remuneración está por debajo de lo que indica el salario mínimo. Y ustedes dicen, bueno, si eso se puede hacer con los jornales solidarios, ¿por qué no podemos hacerlo nosotros como empresa y ampliar el mercado de ocupación de mano de obra? ¿Es eso lo que ustedes dicen? Bueno, en términos generales sí hay alguna variable porque... A ver, el salario mínimo hoy está en 18.000 pesos, casi 18.000 pesos. Los jornales solidarios eran por 15 días de trabajo, es decir, por 2 semanas de trabajo, por 12.500 pesos nominales, ¿verdad? Sí. Pero por 6 meses nomás, y por sorteo, ¿verdad? Uh-huh. Y para hacer tareas que le... Sí, un trabajo a término. Un trabajo a término. Nosotros lo que planteamos es, acá hay mucha timidez a la contratación desde el mundo de la empresa, ¿verdad? Porque hay mucha empresa que ha quedado, digamos, vapuleada por la situación, muchísimas han cerrado. Entonces nosotros decimos, acá hay chance de reabrir empresas que pasaron a la informalidad y ofrecerles un sistema de contratación distinto, es decir, bueno, por un año las que cerraron, capaz extendido a 2 años, que puedan contratar por debajo de los laudos, y con exoneraciones tributarias especiales para esas empresas, ¿tá? Por ejemplo, sin aportes patronales y algunas otras, digamos, flexibilidades impositivas para tratar de devolverlas, porque hoy es como cobrarle impuestos a la nada, si hoy no existen, hoy bajaron, hoy están en la informalidad, ¿verdad? Entonces, la idea fue utilizar el sector privado como un mecanismo para colaborar con esta situación, y de paso, si la economía se recupera, las personas pasan vencido el plazo a la planilla de cada una de las empresas, y si el proyecto, bueno, no funciona, bueno, por lo menos trabajaron unos meses, y en esos meses cobraron un salario que no es el mejor, obviamente sin perforar el salario mínimo nacional, es decir, ese era un límite que nosotros poníamos, y en síntesis es eso lo que planteamos. Es decir, una solución de excepción para un momento de excepción. Vivimos con una emergencia sanitaria, una emergencia económica, planteamos decisiones de emergencia, y nosotros lo que hicimos fue presentar un proyecto de emergencia. ¿Lo toman? No lo toman. Obviamente el PICNT no le gusta porque dicen, va, pero van a perforar, digamos, los consejos salarios. No, esto es excepcional. Claro, yo porque ustedes, decía, bueno, pero ustedes planteaban la posibilidad de que al ingreso el funcionario comenzara a trabajar cobrando el 70% de lo que hoy es el laudo mínimo, ¿es así? Del laudo mínimo de la categoría que corresponda. Sí, sí, de la categoría que corresponda, sí. Pero Jorge, pero déjame decirte algo, hay sectores, lo que pasa es que capaz que nosotros miramos la realidad del ángulo industrial, ¿no?, donde los salarios son superiores. En la bebida, por ejemplo, un peón gana el mínimo, 62 mil pesos nominales, más todos los beneficios, que incluyen, bueno, doble aguinaldo a fin de año y varias cosas más. Un oficial gana más de 90 mil pesos, digo. Es decir, hay sectores que tienen salarios básicos de entrada que no son menores, y esto, por favor, que se entienda, es un asunto muy sensible, porque en materia de plata todo puede ser poco. Y está bien que la gente lo vea así. Pero lo que es peor es el cero. Acá hay gente que no tiene nada. Entonces, acá hay gente que no tiene nada, hay gente que está en la calle. Y nosotros lo que planteamos es una idea para ver si se estimula la contratación. Si, sumado a beneficios tributarios para estas empresas que están más complicadas, de golpe agregan líneas de producción, contratan personas, empiezan a moverse un poco mejor, se abre la frontera, llegan los visitantes, la movilidad genera más consumo, las exportaciones vienen bien, el país se recupera. Bueno, vencido el plazo, supongamos un año, nosotros pusimos un año, dijimos podría ser 2 para las empresas que eventualmente hubiesen cerrado, que hubiesen ido a la informalidad, para dar un poquito más de aire. Pero pusimos titulares. Esto no es para poner la verdad dentro del público, porque el PCNT puede haber dicho, no, te la acepto por 6 meses, te la llevo por 8, poneme tal y tal otra garantía, y lo mismo el gobierno. Es decir, tiramos una idea, punto. Quisimos ser propositivos, es sencillamente eso, y con la mirada puesta en, digamos, en el hecho de que hay una realidad que parece que no la queremos ver. Esto es como la gente que duerme en la calle, que revisa la basura, esas cosas que uno no quiere mirar, que las invisibiliza de modo de poder convivir con uno mismo, pero es una realidad que rompe los ojos. Acá hay mucha gente que está en desempleo. Entonces no podemos inventar cosas distintas, no podemos pensar un poquito fuera de la caja, siempre estamos pensando dentro del esquema que nos damos, no, esto no se puede, esto no se puede. ¿Por qué no? Si lo hacemos en forma temporal, con garantías, sin que nadie eche a nadie para subcontratar después a menor, no, eso no, todo escrito y todo preciso. Ese fue el planteo que generó rispideces, que generó el etiquetado, ¿verdad? Bien. No me gusta, viene de los empresarios, quieren hacerse los vivos, quieren usar a la gente que está en mala condición. Entonces, es una forma muy negativa de ver las cosas. El país, para superar los problemas que tiene, tiene que dejar un poquito las ideologías de lado y mirar las cosas de un modo, digamos, más empático con los problemas, porque atrás de los problemas están las personas. Ahora, Alfredo, ayer el presidente dijo que tampoco lo llevaba eso. ¿Vimos eso? ¿Te sorprendió? No, porque, a ver... ¿Ya te lo había dicho? No. El presidente, cuando nosotros estuvimos con él, le hicimos todo el planteo general al que hice referencia antes, nos dijo que estas cosas merecían el debate público. El debate público es esto que estamos haciendo. Es decir, valorando los pros y cons que tienen las cosas. Bueno, esto sirve, esto se puede mejorar. Es decir, tampoco esto es un planteo estricto. Es decir, esto es una pelota que rueda y otros actores pueden decir, a mí se me ocurre que es mejor aquello, agregarle lo otro, en vez del 70 que sea el 80, en vez de que sea por un año que sea por 8 meses. Es decir, una herramienta para utilizar el sector privado para tratar de mover el empleo. Porque, ¿qué es lo que está en el fondo de esto, Jorge? Que las empresas están tímidas para contratar. La economía se empieza a mejorar, estamos viendo una recuperación lenta, en algunos sectores un poquito más pujante, pero estamos viendo que el empleo es lento, el crecimiento es tímido, y tememos que eso que te acabo de decir, sumado al hecho de que hay una aceleración de los procesos automatizados, es decir, de máquinas que sustituyen la mano de obra. Lo vemos cuando subimos un ómnibus, lo vemos cuando en un edificio hay una pantalla con un portero que no sé ni dónde está, o al supermercado cuando uno paga y no se encuentra ni con el cajero. Y eso pasa también en la industria, pasa dentro de los bancos, pasa en la... mire, en el único lugar donde pasa y no reduce y no se reduce el empleo es en la administración pública, donde vemos que a lo largo de todos estos años se ha aumentado a más de 300.000 la presencia de funcionarios, y esa es la realidad. Digo, si nosotros no vemos y no somos empáticos del mundo que nos rodea y no sabemos leer los hechos, este concepto de la automatización que yo decía es algo que llegó para quedarse, que el mundo lo está viviendo, y a nosotros nos agarra en una posición donde hay mucha gente que ha quedado corrida para el costado. De modo que un poco los titulares de lo que estamos viviendo y de lo que cómo vemos las cosas es lo que acabamos de decir. Bien, Alfredo, ha sido más que una entrevista, ha sido una charla esto sobre un tema que realmente hace la vida del país del futuro, ¿no? Es que lo queremos poner arriba. Cada vez que nos enfrentamos a la maquinita pensamos, caramba, acá hay gente que... A mí me pasa, cuando me enfrento a una maquinita, lo primero que pienso es cuántos se quedaron sin trabajo, ¿no? Es que es tal cual. En mí es inevitable pensar, bueno, ¿cuántos se quedaron sin trabajo? Porque esta maquinita le aprieto el botón y me larga el papelito. Va por ahí. Y además, ¿sabes qué pasa, Jorge? Ahora nos queremos comparar con China, ¿no? Tienen la escala gigantesca, que tienen la automatización al máximo. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo hacemos? Sí. ¿Verdad? Entonces lo primero que tenemos que hacer es tratar de enfrentar los problemas grandes que tenemos como país y solucionarlos con color camiseta celeste y sin enfrentamiento. El tema educativo es un problema grave y hay que encararlo con... independientemente de los partidos. No, tenemos un problema gravísimo con el Banco de Previsión Social, porque cada año hay que pagar más plata de los impuestos que pagamos cuando hacemos las compras para solucionar ese déficit que hay ahí. Y no nos ponemos de acuerdo, ni siquiera en el diagnóstico hubo acuerdo. Una comisión reunida durante meses y meses y se ve la radiografía que hay una fractura y bueno... hay unos que dicen que es una alusación y es clarísimo que el hueso está roto. Es decir, hay cosas que tenemos que verlas con un ojo nacional, más allá de los partidos, porque los partidos pasan, los gobiernos pasan. La última elección se decidió por 30.000 votos y no sabemos qué va a pasar en la que viene, pero estos cambios son cambios que importan más allá de los colores. Por eso creo que hay que encararlos sin la verdad en el puño encerrada, pensando que el otro pueda tener algo de razón en lo que está diciendo. Y sumando, porque atrás de eso hay problemas y tenemos un país maravilloso, pero tenemos muchos deberes pendientes. Alfredo Antía, presidente de la Cámara de Industria del Uruguay, gracias por esta charla. Por favor, mucho gusto. Adiós, Jorge. Buena jornada, hasta pronto. Adiós. Chau.